and stop your tears from stinging. Hear the cavemen singing, good news they're bringing. Sense in stealing without the grace to be it. Shower me in water games, washing the rocks below, taught and tamed in time to flow. Resting in the woodland side, so steep. Oh, and I hope I'm not going too fast for you. And don't believe it when they say it's over. It's not over. There's an Asian Wednesday, overcast sky, locks of fortune, the bridges sigh, the sweethearts are blank. They never thank you, no, they never even try. Winking, paper boy, paperwork, overloaded portrait, let it jerk you back to yesterday, that's where the curtains start to die. Oh, and I hope I'm not going too fast for you. And don't believe it when they say it's over. It's not over. Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes. Bienvenidos a Radio Ameba, un programa de filosofía chatarra, terapia disfuncional y una pizca de conspiranoia. ¿Qué tal, mutante chacha? ¿Qué tal, mutante chimpa? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes. Quiero decirle que hoy está el plantel original de Radio Ameba, así que nos vamos a presentar y vamos a tener un programa más que lindo para nosotros y para todos ustedes. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Hola, chachi. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Carly. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, muchachos. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias por volver, Carlos. Gracias a vos, chacho. Te extrañé. Me dijeron, me llegaron todos los comentarios. Mil gracias por el apoyo. Tuiteé lo loco. Me parece fantástico. ¿Qué pasó, Carly? Gracias a los tweets de Chacha pude ser liberado de la abducción y bueno. Eso queríamos saber. Contanos. Sí. Y hubo una negociación de rehenes y por eso hoy día no está Mario y está ocupando mi lugar en la nave de nodriza. Terrible. Sí. Notable. Panto, buenas noches. Hola, buenas noches a todos y a todos los que están acá conmigo, los mutantes de Radio Ameba y a los mutantes en casa. Muy buenas noches para todos. ¿Vamos al oráculo? Dale, no va. Debemos consultar el oráculo. Fa. No. ¿Por qué? Me da temor este oráculo. El oráculo dijo que hablemos de la insatisfacción. Picante el oráculo esta noche. Bien, la insatisfacción. Un tema de los Doors, ¿verdad, chicos? No consigo satisfacción. ¿Qué? ¿Hay un error? Ahí está la puerta, puedes salir si querés. Bueno, la de Doors está ahí. Bien, bueno. ¿Qué opinas, Chacha? No, yo estoy muy satisfecho el día de hoy porque estamos haciendo el programa, estamos todos, estamos bien. La insatisfacción, yo creo que es solamente un estado frío. Sí. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos ansiando algo que. En otro lado. Claro, yo creo nunca que valorando lo que somos. La raíz de la insatisfacción es la ansiedad, me parece, ¿no? De alguna manera no vivir en el presente, siempre estar como en otro lado. En otro lado. Exacto, en lo próximo, ¿no? En lo que va a venir. Lo que va a venir que capaz que es muy probable que nunca venga. Claro. Y también quizás en la añoranza está mucha insatisfacción. Sí. El pasado, el evocar todo el tiempo el pasado, aquella pareja, aquella cosa material que uno ya no tiene y hoy no, y no vivir el presente. Básicamente la insatisfacción creo que está por vivir pendiente de cosas que no están y que al no estar no necesitamos tampoco, y como hablamos antes de salir de no valorar realmente las cosas que tenemos. Creo que sí. Ahí está el punto clave de la insatisfacción. Sí, por mirar un poco, siempre estamos mirando un poco lo que nos falta en vez de mirar lo que tenemos, ¿no? Que descuidar lo que tenemos, ¿no? Alguien comentaba la otra vez que generalmente en el lecho de muerte la gente no se lamenta de las cosas por ahí que no tuvo ni nada de eso, sino que lo que se lamenta es no poder haber vivido al 100% el momento, ¿no? O los momentos, haberlos dejado pasar sin prestar la debida atención, ¿no? Por ahí no dicen, uy, qué pena que no pude viajar a tal lado, qué pena que no pude viajar a tal otro lado, o no pude tener tal cosa, sino que dicen, uy, qué pena que cuando no estaba en ese lugar, en ese momento, no estaba ahí, ¿sabes? Estaba con la mente haciendo el tonto en otro lado, ¿no? Un poco eso también. Y nos reíamos recién porque comentábamos la canción de los Rolling Stones también, ¿no? Que dice, no puedo obtener satisfacción, ¿no? Y la primera estrofa por ahí de la canción habla sobre un hombre que va en coche, ¿no? Dice, voy manejando mi coche por la carretera y un señor por la radio me habla sobre todas esas cosas que tengo que tener, incendia mi imaginación, ¿no? Que eso también es un punto importante en lo que es la insatisfacción, ¿no? O sea, ¿qué necesito yo realmente y qué me dicen que necesito? Bueno, hoy en día con todo el... Creo que el programa pasado lo hablábamos también del bombardeo de información que hay. Eso también lo potencia bastante lo que es la insatisfacción, ¿no? Muchísimo. Todo este exceso de tecnología, de información, todo. Sí, sí. Uno no vive el momento, siempre está como... Sí. Yéndote para otro lado, la cabeza se va para otro lado. Y cuando estás haciendo una cosa, en vez de estar centrado al 100% en eso que estás haciendo, estás haciéndolo en automático y tu cabeza está en lo próximo que tenés que hacer, ¿sabes? Y así no vivís nada. Pero, el piloto automático es terrible. Vas pasando por la vida, exacto, sin hacer nada. Y con una, ¿no? Lo que decía, la ansiedad o la ansiedad un poco porque se juega también con aquello del tener y el ser, ¿no? Te confundís el tener con el ser y entonces luego si no tenés aquello, ¿no? Una vez me lo dijo mi hermano y me reía, ¿no? Si no tenés Facebook no existís. Claro, no, ni hablar, como también me habían dicho insatisfaciendo la noche, que ay, qué buena que está la noche. No, claro, era la muletilla maldita esa. Yo creo que sí. El tema Facebook, por ejemplo. Yo creo que mucha gente se angustia viendo la vida del otro por Facebook, porque el otro solo postea situaciones felices. Exacto. Y el que mira todo eso, ¿no? A través de esos tubos catódicos, ansía quizá eso, sin saber que la persona que está posteando esa situación, por ejemplo, en la que está encierra la ventana arriba de un pino y toda una familia de abajo saludándolo, también tiene el mismo vacío existencial que la persona que está mirándolo por TV. Exacto. Y tiene problemas también. Pero bueno, claro, uno no pone en el Facebook una foto de cuando está discutiendo con el otro con el que vive o cuando... Yo creo que está es más peligroso... llorando solo en la habitación, amigo, ¿no? Es más peligroso el tweet, ¿vieron? Cosa que creo que ninguno de ustedes, nosotros usamos, pero... No. Por es suerte, increíble. Pantopómico tiene tweet, ¿sabes? Es un libro, siempre lo supimos. ¿Pantopómico tiene tweet? Había un topo. Había un topo juro. No, el tweet es terrible porque creo que. Es más, a ver, ¿se puede subir imágenes? No lo sé. Creo que es totalmente de boludeces, así de escribirlo instantáneo. Sí, pero hay cosas que no. Sí, no solamente palabras, Jorge, miren. Links. Ah, fotos se pueden subir. Link de bueno, entonces saquemos un Twitter para Radio Mega. Es que es muy loco eso porque a veces también. No sé, es medio raro el tema de Facebook. A veces por ahí uno, no sé, está ahí en el Facebook y ve un tweet, por ejemplo, haciendo la cola en el banco. ¿Qué? Claro. ¿Era necesario? ¿Era necesario eso? O sea, no lo entiendo. Claro, la necesidad esa de tener que transmitir 24 horas por día. Fui al baño, tengo calor. Pensemos bueno, pero en frío, chicos. Hoy sale cosa. ¿De quién era la frase? De Warhol era la frase que en el, algo así como de. En el futuro la gente va a tener sus 15 minutos de fama, eso sí, creo que era Warhol. Sí. Y bueno, o sea, ahí. Esta monstruosidad. Todos quieren tener sus 15 minutos de fama. Esta monstruosidad ya arrancó con Fotolog, ¿se acuerdan? Antes que existiera el Facebook. Sí, sí, sí, sí. Había. Ya la gente tenía esa ansiedad de postear lo que sea frente a una. frente a la internet misma. Sí, no olvidemos que es por internet eso de la todo imagen, esto, no es más, no, no es más. Aquello de la imagen o del mostrarse o del mostrar un poco, ¿no? Oh, qué bueno, voy a hacer esto para poder colgar la foto en el Facebook. Se termina transformando en eso al final. No es, voy a hacer esto porque es lo que siempre quise hacer, o voy a hacer esto porque realmente siento que lo quiero hacer. Es, lo voy a hacer para poner la foto en el Facebook, ¿no? Y también es un poco, me parece, es un poco, eso no se llena, ¿sabes? No. Es como un hueco. Una foto le sigue a la otra, le sigue a la otra, le sigue a la otra, le sigue. Porque no, tengo que mantener un estándar, ¿no? Claro. Pero te das cuenta que después eso es algo tan vacío de contenido que decís, loco, ¿realmente vale la pena malgastar 2 horas de mi vida en algo que no me... Sí, hay un monstruo en el Facebook, ¿eh? Es que precisamente eso, al ser tan vacío, si vos... No en el Facebook, en nosotros. Pero bueno, sí, disculpen, si vos tomás... Quiero poner un poco función de orden, chicos, estamos hablando mucho de... El Facebook no se trataba de la insatisfacción. Sí, por pero eso... que es un gran productor de insatisfacción el Facebook. Sí, sí. Y aparte eso motor. Que decíamos, ¿no? Lo fue la tele también en su momento, también, chicos, o la revista Caras o Para Vos, ¿no? Bueno, cumplen todas las mismas funciones, me parece, o sea... Exacto. Pero es como mirar la vida de los otros, ¿no? Sí, claro, ser un voyeur todo el tiempo, sí. Exacto, sí. Y lo dijo una vez, creo que eran los de Crime Think que lo decían, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás enfrente de la pantalla? ¿Qué es más interesante, mirar o hacer, no? ¿Qué es lo que más te gusta? O sea, mirás la vida de los demás, ¿y vos qué haces? ¿No es más divertido hacer que mirar, no? Lo que pasa que mucha gente está atrapada en ese laberinto. Y ¿sabes qué? Es feliz. Sí, así. Sí, sí. Por ahí el problema también de la insatisfacción creo que se da con los tipos que no encajan en esta forma, ¿no? En esta forma. En la forma vos decís sistema. En el. Claro. Porque hay gente que encaja. Hay gente que encaja perfectamente y eso era una cosa que también estaba bueno para aclarar, ¿no? La otra vez hablábamos de aquel esquema, ¿no? De nacer, ir a la escuela, ir al trabajo, jubilarse y luego pues, aprovechar el tiempo hasta que se acabe, ¿no? Eso es un problema siempre y cuando uno no esté de acuerdo con ese esquema de cosas, ¿no? Pero si uno está perfectamente de acuerdo con ese esquema de cosas, es estupendo que su vida transcurra así y no hay ningún problema. Pero creo que lo que no está bien a veces es pasar por ese esquema sin haberse preguntado al menos una vez si era lo que uno quería o era lo que a uno le habían dado, ¿no? Claro, si uno un día se pregunta si ese esquema es el que le corresponde y se da cuenta que no, va a tener que solucionarlo de manera total o de manera parcial, porque si no su vida va a ser fea. Creo. Sí, y sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con... O sea, es un problema si hay un problema. Si claro, no hay problema, si está no, todo está bien. Está fantástico. Está fantástico. Claro, seguro. Sí. Para el que no quiere encajar en ese esquema o no le interesa, bueno, tendrá que moverse un poco más y buscar la manera. Buscar la manera de hacer otra cosa. Pero en sí, esencialmente, no es ni malo ni bueno. Es neutro. Claro. Todo depende del cristal con que se mire. Todo depende del cristal con que uno mire, ¿no? Las lentecillas azules esas de Kant. Con las que uno filtra todo. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Muy bien, buenas noches, bienvenidos al Pantopomicón 10 miligramos de hoy. Nos trasladamos a Tokio, Japón, en un avioncito, al pasado, 1979, con un músico que comenzó siendo como un dúo el proyecto Merzbau, japonés de ruidistas. Comenzó siendo un dúo de Masami Akita y Kiyoshi Mizutani. Ambos se habían conocido en la universidad, estudiaban arte. Masami, por esa época, tocaba la batería en algunas bandas de rock porque tenía muchas influencias de rock progresivo, free jazz, música concreta y clásica contemporánea. Y también ahí practicaba danza butoh. Para finales de los años 70 ya se habían cansado del rock y muy influidos por el surrealismo y el dadaísmo, el metal machine music de Lou Reed, Pierre Schaeffer, Yanni Xenakis y Walter Marchetti. ¡Bravo! Muchas gracias. Abandonan la música y comienzan con lo que consideran composiciones de ruido, llaman ellos composiciones de ruido. y a sus recitales los llaman acciones materiales, dado que utilizan todo tipo de elementos para generar ruido. Según comenta Masami Akita, en esta época dice: arrojé toda mi carrera musical a la basura. Ya no había necesidad de conceptos como carrera o habilidad. Dejé de tocar música y fui en busca de una alternativa. Hasta finales de los años 80, realizaban grabaciones en cassette que editaban con un sello propio que habían creado, que se llamaba Lowest Music and Arts, la música y el arte más bajo. Sus composiciones en esta época se basaban en loop de cinta, cutap, percusión con chatarra y collage. También utilizaban sonidos grabados del entorno y el ambiente cotidiano, y equipos que encontraban averiados por la calle, micrófonos, grabadoras, todo lo que funcionaba mal, pues ellos lo ponían a grabar y a ver qué ruido hacía. El dúo ve en esta forma de reutilizar los desechos de la sociedad una similitud con las construcciones o esculturas de residuos que hacía Kurt Schwitters en Alemania, que se llamaban Merzbau, o construcciones de residuos que decíamos, y deciden adoptar este nombre para el proyecto. También en esta época comenzaron con lo que se llamaba mail art, o arte por correo, donde intercambiaban cintas de cassette con sonidos grabados con otros músicos de todo el mundo, y cada cual procesaba los sonidos que el otro enviaba y lo iban remezclando hasta que llegaban a algo que consideraban que era lo que sonaba correcto para ellos. Para este entonces, de esta época de lo que era el mail art y todo lo que era el collage, sacaron un disco en el año 1984 que se llamaba Por Noise, un kilogramo. Un kilogramo porque era lo que pesaba todo el envío de los cuatro cassettes con todo lo que llevaba adentro, que era el arte. El arte estaba hecho en collage con revistas pornográficas que encontraba a Masami Akita en el subterráneo de Tokio. Él comentaba que si la música fuese sexo, Merzbow sería pornografía. La pornografía es el inconsciente del sexo y el ruido, el de la música. En el año también 1984 fundan la ZSF, que es un nuevo sello en el que incluyen varias obras de otros músicos o ruidistas aparte de ellos. Esto les vale un mayor reconocimiento y en 1988 comienzan a hacer giras internacionales. En el año 1989 se va Kiyoshi Mizutani para hacer su carrera solista. Durante estas giras internacionales, precisamente por Rusia, Estados Unidos, Masami Akita ya no puede cargar con todo el equipo analógico y a partir de aquí empieza a experimentar con sonido digital. En el año 1990 empieza a utilizar pedales de distorsión, osciladores, feedback y estática. En esta época, o para esta época, es donde están sus composiciones de mayor volumen y muchísimo más ruidosas. Por ejemplo, Venereology del año 1984, Green Wheels del año 1995, que es un tributo a Carcass y al Greencore. Los títulos de los temas son títulos de 30 o 40 palabras, así como lo solían hacer los Carcass en aquella época. También está Pulse Demon del año 1996 y 1930, entre otros. Lo que estamos ahora escuchando de cortina es el tema Flash Radio 2 del disco Por Noise del año 1984. Y el tema que vamos a escuchar ahora, y advierto, cuidado con el volumen en casa, es Morbid Dick del disco Metal Velodrome de 1995. We'll be right back. gracias. Muy bien, lo que acabamos de escuchar es así, es Merzbow. En el año 2000 edita el disco Merzbow por el sello australiano Extreme. Son 50 CDs que van desde el año 1979 al año 1997 cubriendo material inédito. Aquí figura, por ejemplo, el disco Home Electric del año 1979, que es de lo primero que grabó junto con Kiyoshi Mizutani. A partir del año 2000 también comienza a utilizar un laptop y sintes analógicos para generar sonidos. En el año 2001, según comenta él mismo, toma conciencia de la crueldad que se comete hacia los animales y se vuelve vegano. Entonces, vuelca de lleno todo su arte a la difusión de los derechos animales. Saca discos como, por ejemplo, Bloody Sea o Mar Sangriento, Sonar Delfín, Paz para los Animales y otros tantos. Y también utiliza muchos samples de sonidos de animales, ovejas, gallos, cerdos, delfines inclusive. En el año 2002 edita el disco Merzbeat. En este disco pasa del estilo abstracto del tema como el que escuchamos recién a uno mucho más rítmico, tendencia que luego se empieza a marcar con el correr de los años. En el año 2009 y 2010 graba una serie de 13 discos titulada 13 pájaros japoneses. En estos discos precisamente él toca la batería en casi todos los temas. También en el año 2009 comenzó a reeditar su material más antiguo y ha comenzado a reutilizar sus equipos analógicos que dice, según él, tenía tirados y guardados en su habitación. Con este músico han colaborado gente de la talla de Alec Empire, Mike Patton, Sonic Youth, Matt Gustafson, Richard Piñas, Palace Pandy y otros muchos más. Quiero cerrar este bloquecito antes de presentar el tema siguiente con una frase un poco lapidaria del señor Masami Akita que dice: si la definición de ruido es sonido desagradable al oído, entonces Britney Spears es ruido para mí. La cortina que estamos escuchando es el tema Track 3 del disco Zen Maida del año 2005. Track aquí es tracto, es un juego de palabras entre track, tema y tract, como queriendo dar a significar una de las partes del estómago de un rumiante, ¿no? Tracto 1, tracto 2, tracto 3. Y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Red Beard of Summer, de parte 1, del disco 13 pájaros japoneses, año 2009. Muy bien, así pasaba este tema en donde el mismísimo Masami Akita toca la batería. Quería más que nada comentar que, bueno, este es un músico o no músico o ruidista que tiene más de 350 discos editados y sigue su carrera, ¿no? En cuatro temas no se puede sintetizar, la discografía es muy variada, sónicamente es muy variada. Hay discos que personalmente me gustan muchísimo y hay discos que personalmente no me gustan nada. Supongo que la grandeza de Masami Akita está ahí, ¿no? En que es muy variado su discografía. Si hiciera todo lo mismo, pues me gustarían todos o no me gustaría ninguno de entrada. También comentar por ahí una anécdota curiosa. La primera vez que oí hablar sobre Merzbau fue a través de un catálogo de Relapse en el año 1995. Decía el rey del noise, o el rey del ruido, ¿no? Me causó curiosidad y en esa época, pues lo que hice, lo que hacíamos todos, ¿no? Ir a una disquería especializada, encargar un disco, arriesgándonos a me gustará o no me gustará, decir quiero este y me lo traían, ¿no? Porque en esa época no había internet, año 1995 no teníamos internet, no teníamos YouTube, no teníamos nada, ¿no? Entonces, recuerdo, el disco era Venereology, uno de los discos más extremos de Merzbau, ¿no? Entonces, sabiendo de qué iba, puse el volumen en 10 y lo escuché de un tirón. Es una de esas experiencias que a uno le cambian la percepción en materia de música o ruido, ¿no? Sobre todo porque tenía un equipo de música que tenía un ecualizador y descubrí que, por ejemplo, el ruido es como la luz blanca, dependiendo de cómo la filtramos, ¿no? Tiene todos los colores dentro. Pues el ruido es igual, uno jugando con el ecualizador puede escuchar 10 veces un disco distinto siendo el mismo, ¿no? En el caso de Merzbau. También tuve el placer de verlo en vivo en Barcelona en el año 2007. Me puse tapones en los oídos, pero lo que tiene de bueno Merzbau es que es una experiencia total y absolutamente corporal. O sea, se escucha con la piel, verdaderamente. No fue una decepción para nada, al contrario, fue una experiencia muy muy buena. Y así pasó Pantopomi con 10 miligramos del día de hoy. Hoy con Merzbau y la semana que viene, no lo sé. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. La Tierra, o sea, el mundo, no la mugre, el mundo, el planeta Tierra, ¿sí? Es como un gran tocadiscos. Todo el tiempo va dando vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas. Años y países giran siempre, pero siempre giran para el mismo lado, ¿se entiende? Siempre gira para el mismo lado. El problema es la púa, porque la púa va juntando la tierra, pero ahí sí no es la tierra del planeta, sino la tierra de la mugre, tierra de la mugre, de la mugre, tierra de la mugre. Hay que limpiar la púa, hay que romperla también, porque a veces la púa no hace sonar el disco como corresponde, ¿entendés? Bien. Si vos querés tener algo que ver con las cosas que más o menos ocurren, y es muy simple, te tenés que subir arriba del tocadiscos y nada, y empezás a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero no solamente lo mirás al disco que da vueltas, sino que además lo haces sonar vos mismo, haces el efecto púa. Es decir, no estás al pedo acá, a ver si nos entendemos. Fue un mensaje de FM de la Calle, comunicación audiodidacta. Espacio publicitario. Volvé a usar el perejil para cocinar. Aborto. Tu decisión. 15 66 64 70 70. FM de la Calle quiere que te sumes a esta campaña. Asociate a la cooperativa de la radio. Voces crezcan por un lugar de encuentro y expresión. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la Calle, 452-3074. La comunicación popular la hacemos entre todos. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. 2%. 2%. Tan solo el 2% de los ríos y arroyos de Estados Unidos no está contaminado. El gran cocinero, que nos quiere hacer tragar su receta de sopa, no tiene agua. Un modelo que fabrica sedientos no nos sirve. El agua, fuente de vida. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. La salvación en realidad está allá afuera, porque allá afuera está la gente real, está haciendo cosas, está construyendo cosas. Entonces creo que la calle es precisamente donde está la vida. Y uno tiene que ir a la calle precisamente a buscar esas otras vidas y esos otros espacios, ¿no? FM de la Calle. En la calle. Una radio como la gente. Pasan cosas, pasan cosas. Continuamos con... Radio Meva. Si dudas entre hacer o no hacer, haz siempre. Es un mensaje del Departamento de Sanidad de Radio Meva. Tenía para decirnos, por si cabía alguna duda, si acá bancamos a Jodorowsky, ¿no? Yo creo que se despejó. Un montón. Che, no se enoje, yo estaba distraído, no escuché mucho, de verdad. Pero bueno, ayúdenme. Dijo que si tenés alguna duda, sí, entre hacer y no hacer, hacé siempre. Bien. ¿Qué te parece? Es una frase que calculo que tendremos que cada mañana al despertar leerla y ponerla en práctica. Estaría... O tatuarla en el lado interno de los párpados, ¿no? Actual, sí, un sí, poco sí, así. Sí. Así cada vez que pestañeas la ves. Y, sí, es... Bueno, está también relacionado con lo que decíamos de la insatisfacción. Muchas veces la insatisfacción viene por eso, por quedarse con cosas y no hacer cosas. Así que... Totalmente. Es en algo tan... tan pocas palabras, algo que abarca y define tanto la vida, el cálculo de todos nosotros. nosotros siempre nos quedamos con ganas de hacer cosas. No sabemos por qué. Por miedo, sí, sí, por tabú, por miedo, por, básicamente. Por a ver qué dirá el otro, porque socialmente por ahí no está aceptado, pero qué lindo sería poder hacer y hacer y hacer y no dejarse nada en el tintero. Y bueno, eso es lo que te brinda esa carga de insatisfacción, el no hacer. Claro. El sí. Reprimir. Por ahí había visto alguna vez, o por ahí había leído, no me recuerdo ahora, ¿no? Decía que la diferencia y la similitud que hay entre un valiente y un cobarde, ¿no? Es que la similitud es que si el cobarde tiene miedo, ¿no? Y el valiente también tiene miedo. Pero donde el cobarde se queda paralizado y no hace nada, el valiente actúa. Bien. Sí, también la valentía tiene un poco de locura a veces, ¿no? Decimos, y el cobarde tiene un poco de responsabilidad. Decimos, este es un gonca y este es un heroico, pero capaz que el gonca dice, nada, ¿para qué me voy a tirar del segundo piso a la pileta si me voy a hacer re mierda? Y el loco ni lo piensa, se tira. La diferencia también está también entre el valiente y el temerario, ¿no? El temerario es el que se arriesga. Y si lo hago yo, déjame. ¡Pah! No, no, cinco, las tres patas quebradas. O que va un poco más allá, ¿no? Y no mide las consecuencias por ahí, ¿no? Bien. Los que andan en el globo de la muerte, ponele. Esas cosas raras. Pero sí, sí, lo estoy traumado con los 80, yo, pero yo veía el globo de la muerte, tres tipos en moto girando de un lado hacia el otro. Si uno lo piensa un poco en frío, la única manera de perder es quedándose paralizado, ¿no? Hagas y sale bien, hagas y sale mal. Raras también son las ocasiones en las que hay peligro de muerte en las cosas que queremos hacer, ¿no? Uno las analiza en frío y tal, y parece que es todo muy sencillo, pero luego a la hora de hacer es como que se queda ahí, se queda clavado, ¿no? Por miedos que son injustificados, ¿no? Aquellas vocecitas interiores de las que hablábamos la otra vez. Y vamos a seguir hablando. Porque sí, en Radio sí. Media Investida hay algo de eso. Bien. Mirá, acá viene un amigo, che. Genio. Institución. Vení, flaco. Buenísimo. No, pero yo creo que cuando uno realmente encuentra lo que le gusta, lo hace. Así que es como algo, un mandato ancestral que tiene. Claro, y el gran problema es ese. El gran problema es ese, que generalmente no tenemos ni idea de lo que queremos. Claro. A ver, acá llegó el flaco. Hola, flaco. Porque no lo escucha por la radio, me parece. No lo puede escuchar. Vení, sentate. Pará, vení. Vení, hay una silla ahí, libre. Estamos acá hablando entre una frase de Jodorowsky que decía él, entre hacer y no hacer, hace siempre. Hace, lo que sea. Acércate ahí, flaco, acércate al micrófono. Ante la duda entre hacer o no hacer, hace siempre. Hace siempre. ¿Qué te parece esa frase? Buenísimo. Acércate. Tengo que comentar lo que pienso. Sí. Dale, ¿qué te parece? Y que siempre hay que hacer, porque, viste, para seguir adelante es como el karma, viste, de las personas. Si no hacemos, nos morimos, ¿no? Tal cual. ¿Piensan ustedes? Y eso estábamos tratando de ver, sí, que de salía. Ver un poco, ¿no? Aquello que decíamos recién, igual también por ahí tiene importancia, ¿no? Aquello de saber lo que uno quiere, porque si uno no sabe lo que realmente quiere. No, donde vos sabés lo que querés, listo. Pero si no, vas haciendo lo que quieren los demás también. El ¿no? primer bueno. paso es darse cuenta qué es lo que querés. Y el segundo y trascendente es hacerlo. Eso pues de la personalidad, digamos. Aunque también hay un inconveniente con eso. Me ha pasado de conocer gente que ha estado mucho tiempo tras una meta, y una vez que la consigue, dicen que se produce un vacío también terrible, ¿no? Dice, era mi zanahoria que yo iba siguiendo, y de repente cuando la alcancé, ahí es como que todo se vació de sentido. ¿Y ahora? Y han tenido por ahí algún bajón, alguna crisis que luego han superado, ¿no? Pero dicen que también es complicado. Y entonces me decía, este hombre me comentaba, ¿no? ¿Hasta qué punto a veces nosotros mismos saboteamos de poder alcanzar lo que queremos por miedo a esta pérdida también, ¿no? Es un punto interesante. Si quieres hacer, hazlo y planta tu zanahoria. Vamos a... ¿Allá? El paraíso donde confluyen las vertientes más auténticas del rock. tengo hasta miedo de hablar con esta cortina de fondo. Bueno, Marito. O sea, yo voy a optar por el silencio en respeto de la ausencia del creador de esta sección llamada. Sí, Marito fue abducido. Hoy contaba un poco eso, Carly. Luchando contra los abasoides, lo abdujeron. Se lo chuparon. Pero Mario, en su lucha, nos dejó, como hiciste vos el otro día, telepáticamente lo que teníamos que pasar, que él consideraba acorde para esta noche de Garagelandia. ¿Michael Walton puede ser? No. ¿Rick Astley? Rick Astley. No sé si lo banca Rick Astley. No, creo que es el... Es como la criptonita. Sí. Lo odia, lo detesta Rick Astley. Así que, bueno, vamos a presentar el tema del primer tema de Garagelandia de hoy, que son los Backyard Babies, una banda sueca, como le gusta decir a Mario, los... ¿Cómo es que dice? Los de los fríos escandinavos, de Suecia. Los fjords. Bueno. De ahí va a sonar esta muy buena banda. Esta época estaba muy bueno Backyard. Después me parece que quisieron imitar mucho a Social Distortion y como que. Le erraron. Sí, para mí. No sé, que yo es una. Son una mirada personal, ¿no? Y el cantante, pues a mí no me gusta el cantante. Flaco, ¿vos Backyard? ¿Cómo ves la progresión de Backyard? Me gusta lo viejo y no lo nuevo. Bueno. Del segundo disco de Backyard Babies vamos a escuchar el disco Total 13 del 1998. Vamos a escuchar la canción Spotlight the Sun. Bien, gente, así pasaba la gente de Backyard Baby desde Suecia, desde su disco Total 13, Spotlight the Sun. Vamos a seguir en este bloque de Garagelandia, de nuestro queridísimo amigo Mario. Seguimos por las tierras escandinavas. En este caso vamos a ir, nos vamos a trasladar hasta Noruega. ¿Hasta Noruega, che? Hasta Noruega, sí, sí. Hay unos muchachos, los chicos del Apocalipsis, que desde las cenizas de esta era dorada de la confusión, los reclutas del Jin llegan para ser conocidos como los chicos del Apocalipsis. Apocalypse Dude, de el disco de 1998, el tema The Age of Empires. We'll be right back. Así pasaba desde Noruega Turbo Negro, desde el disco Apocalypse Dude, The Age of Vampires, en la cual habla un poco de una pizzería que tiene uno de sus integrantes, el cual acá tengo el nombre. El tecladista. Palpot Vampires, que ese era el punto de reunión de los muchachos de Turbo Negro. Ahora, siguiendo por las tierras escandinavas, nos vamos a ir a Finlandia. Vamos a escuchar un tema del enorme Michael Monroe, desde su disco El Dios Rubio, como, ¿no? El Dios Rubio, como Dios diría Rubio. Marito. Ay, no te puedo creer. O algo sí, así. Vamos a escuchar desde El Dios de los Truenos. Sí. Carismatiquísimo. Sí. Del disco Life Gets You Dirty, If the World Don't Want Me. Michael Monroe. Bueno, así pasó Garajelandia. Un saludo a Mario, que está en su lucha eterna con los Abasoides. Bueno, quiero decir que lo que recién pasamos, todas las bandas estas de Escandinavia son los que hoy en día tienen manejan la movida del rock mundial, ¿no? Son la... Están marcando el camino de la punta. De lo que era, lo que antes dominaban los ingleses y los norteamericanos, hoy en día Escandinavia da la pauta de los, y tiene muy buenas bandas, así como Backyard, como bueno Monroe, que ya vienen de pero hay muchas bandas nuevas, White Wang, Turbo Negro, Flaming Sion, Helicopters, Imperial Steel Electric, hay un montón. Sí. Inclusive Rick Astley. Por segunda vez fue mencionado. Mancillando por segunda vez el micro. Inclusive dentro del hard rock, TNT, muchas bandas que están, digamos, están en la vanguardia del rock, diríamos, ¿no? Bueno. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. Y en la ciudad es el último lugar donde puede suceder alguna aventura. Había un tipo que decía, si vos estás en tu casa, mirando por la ventana, lo único interesante que puede pasar es que un tipo pise el sorete de un perro, tropiece, caiga sobre un policía, lo lleve preso y por ahí cambie su destino. FM de la calle. Una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Espacio publicitario. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. La comunicación popular la hacemos entre todos. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la calle quiere que te sumes a esta campaña para seguir comunicando lo que los medios masivos silencian y ocultan, para que más y diversas voces crezcan, para seguir construyendo un espacio para la cultura, por un lugar de encuentro y expresión. Informate. Radio de la calle @gmail.com. 452-3074. Asociate a la cooperativa de la radio. FM de la calle. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Pero hay aquellos que luchan toda una vida. Esos son los indispensables. Ay, ¿cómo vas a abortar? Es más, estás loca, te vas a morir. Loca, te vas a morir. Ay, ¿cómo vas a abortar? Te vas a morir. Basta, es mi cuerpo. Es mi decisión. Es mi vida. Quiero información. Aborto. Tu decisión. Más información, menos riesgos. 15 66 64 70 70. Joven argentino, si tienes entre 18 y 20 años y te crees capaz de defender los soberanos portales de la nación, martes, 22 horas, por FM de la calle, 87.9, No es mi lugar. Un programa de música en búsqueda de la canción perfecta. Espacio publicitario. Porque en la calle pasan cosas. En la radio también. Miseria, gobierno que desatiende a las personas pobres, un lugar donde podría haber tantas vidas, tantas historias y un lugar también para decir las broncas que uno tiene. FM de la calle, una radio como la gente. En la calle pasan cosas. En la radio también. Continuamos con Radio Ameba. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle. O a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. El anticomunicado robot. Sí, somos robots, pero queremos dejar de serlo. Vivimos en una ciudad robot que nos mira con ojos de robot, y nuestro corazón robot ya no soporta el peso robótico de los días. Para colmo, nuestro caso no es único. Acá todos somos robots. La radio Ameba, los oyentes, todos. A todos nos implantaron el mismo código de fabricación. Lo que no es malo tampoco. Lo malo es no verlo. Y no preguntarse para qué se está acá. ¿Cuál es la misión? Ese es el infierno. Queremos, pero no podemos dejar de ser robots. Hay cosas que no podemos hacer, porque somos robots. A veces simulamos respirar, pero no. Funcionamos con un aparato que escondemos todo el tiempo y que es como un interruptor. Si nos quieren, de verdad, apáguenlo. Y después de 3 minutos, vuelvan a encenderlo, por favor. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a esta nueva emisión de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos hacia Alemania con la banda Tankard. En 1982, con solamente 15 años de edad, Andrea Jeremia, más conocido como Ger, unió fuerzas con un par de compañeros de su clase, Axel Kassmann en guitarra y Frank Trostwald en bajo. Luego enrolarían a Oliver en la batería y a Bernard en la otra guitarra. Al principio se llamaban Vortex and Avengers, hasta que descubrieron la palabra Tankard en un diccionario y la asumieron como propia. Pronto encontrarían una fórmula para su música, y la cual la mantienen hasta el día de hoy. Podríamos decir que la fórmula de Tankard es Fast Trash Punk, pero con un elemento de pura anarquía y diversión. Como el mismo Gerd dice, nosotros no existiríamos sin el humor. Un año después debutarían en un salón de clases, en mayo del año 83. El año 86 firman su primer contrato discográfico con el sello Noise Records y saldría su álbum debut, Zombie Attack. El segundo álbum, Chemical Invasion, vendería más de 30.000 ejemplares. Un año más tarde, la banda ganaría más crédito dentro de lo que es la movida europea gracias a una gira que realizó junto a la banda Death Row. Es así que en el año 88 van a editar su tercer álbum, The Morning After. La combinación de humor alcohólico, ironía política, ritmo galopante y la presencia escénica de Gerd van a hacer que esta banda adquiera más y más popularidad cada día. Desde su primer placa del año 1986, titulada Zombie Attack, vamos a escuchar este super mega clásico de Tankard, titulado Empty Tankard. Así pasaba Empty Tanker con un tema super hiper mega clásico de la banda, con el cual generalmente cierran todos sus shows. Vamos a seguir con un poco con la historia de la banda, discográficamente hablando. En 1990 fue un año muy importante para la banda, dado que con la caída del muro de Berlín, el grupo fue uno de los primeros en tocar en la antigua Alemania Oriental, en un festival organizado por su sello, Noise Record. Tocaron junto a Creator, Coroner y Sabbath. El concierto se registró en video y luego se editaría como Open All Night. En ese mismo año editan también The Meaning of Life. Antes de crear el álbum de 1992, Stone Cold Sober, la banda toca en países sin tradición en metal, como por ejemplo Bulgaria y Turquía. En el año 94, Two Faces aumenta la discografía de Tankard, que acababa de perder a su baterista, el cual sería reemplazado por el actual baterista Olaf Sissel. El guitarrista Kassmann es el próximo en irse por problemas en su mano izquierda, lo cual le impedían ejecutar su instrumento, y la banda decide continuar como cuarteto y editan The Tankard, disco en el cual posee composiciones de este último. Hay tres temas que son de él. En 1998 lanzan el disco Destroyer, y tras la gira el guitarrista es reemplazado por el actual Andy Grudhard. En enero de 2000 editan The King of Fear para reforzar todo lo que se ha dicho sobre Tankard. Este disco contiene thrash metal de alto nivel, cerveza, humor, cerveza y aún más cerveza. Para el 2002 lanzan B-Day y en 2004 Beast of Bourbon. Para 2006 la banda grabaría su vanagloriado álbum The Beauty and the Beer, continuando con su humor alcohólico. En 2007 lanzan el compilatorio celebrando los 25 años de la banda, Best Case Scenario, 25 Years in Beers. En 2008 la banda edita lo que sería su 13º disco, Thirst, y en 2010 volumen 14. Para terminar este bloque de Tankard, vamos a ir con un tema del año 2012 del último disco de Tankard, llamado A Girl Called Cerveza, el cual, según cuentan, surgió en una gira latinoamericana. Ellos estaban precisamente en Brasil, y Frank, que es el bajista, al ver pasar a una mujer, dijo: esa mujer es lo más parecido que existe a una cerveza. El manager tomó nota de la ocurrencia del bajista. Hermoso piropo. Hermoso piropo, como acota Chacha. Y bueno, cuando entraron en el estudio, recordó la anécdota y le dijo a los muchachos: ¿por qué no usamos algo de eso? Y bueno, de ahí surgió el nombre A Girl Called Cerveza. Este bloque se lo voy a dedicar para mi hermano amigo Feta, que está escuchándonos, Andresito y Maxi, con el cual tuve el placer de ver a Tankard en vivo. En su primera presentación en el país, el año pasado. Y bueno, vamos a ir con un tema del disco A Girl Called Cerveza, que se llama Witch Hound 2.0. We'll be right back. Pasaba Tankard con su tema Witch Hunt 2 del disco A Girl Called Cerveza de año 2012. Esta edición de Tierra Demonio va dedicada especialmente para Feta, que está escuchando desde la clínica, está cuidando al colo, así que un abrazo grande de todos los integrantes de Radio Ameba y para que se recupere pronto. Esto fue Tiempos de Rebelión y hasta la próxima edición. Muchas gracias. Si querés contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar o buscanos en Facebook, como Radio Ameba. Hoy, en Radio Mega Investiga, un mano a mano conmovedor con la voz interior. Sí, la voz interior, una de las tantas que habitan cada uno de nosotros. ¿Cómo le va a voz interior? Buenas noches. Buenas noches a todos los receptores y a mis colegas ahí dentro de cada uno de ustedes. Bien, me va bien. Lo que sí, mucho laburo. Así que mucho trabajo. ¿Podría explicarnos en qué se basa? Y lo fundamental es saberse manejar dentro de la culpa, de la fobia. Le tirás un poquito de Edipo o de Electra, subís, bajás el ego. En términos de fútbol, como dijo una vez el Turco Asad, hago el gol y cruzo un colectivo delante del arco. Yo estuve un tiempo adentro del Turco. Es un buen tipo. Igual que el cantante de Napalm Death. ¿Entonces eso lo dijo usted? Y ponele. ¿No cree que cosas como esa aumentan la supuesta mala fama que tienen ustedes, las voces interiores? No concuerdo con lo que decís. No sé cómo será tu voz interior, pero no parece del gremio de la mía, ¿eh? ¿Gremio? Ah, ¿qué gremio? Usted acaba de pronunciar la palabra gremio. Yo nunca dije esa palabra. ¿Qué gremio? ¿De Porto Alegre? Muy chistosos sus comentarios futboleros. Se ve que mira mucho fútbol con su locatario, ¿no? Sí, y no solo fútbol. Del 1 al 20, todos los canales. Bueno, bueno, baja un cambio, ¿eh? Yo le estoy hablando con respeto. No, no lo estoy delirando. Así, con esas conductas, no sé cómo no lo rajaron de su trabajo. Mira, una vez me pasó eso, pero no me echaron, me fui yo. Era un tipo que no me daba ni pelota. Para mí que tenía un cable pelado ese. Cuando entré en él, me acuerdo como si fuera hoy, el chabón estaba arruinado. Dije, esto es sopita, y no. Entendía todo al revés. Loco, yo le comí la oreja con toda la rutina, el miedo, bueno, lo que te venía contando, y nada. Un día empezó con el tema de los astros, se metió en un curso para despertarse la glándula pineal. Ya cuando se fue a vivir a la montaña me embolé y me tomé el palo. ¿Y ahora? ¿Está desempleado entonces? ¿Quién? ¿Yo? Sí, usted. Nada, mi huésped se fue al psicólogo. En 15 minutos me paso a buscar y lo dejo en la peluquería. El jefe le dijo que se corte un poco el pelo. Se podría decir que hoy es mi día de descanso. ¿A quién responde usted en realidad? ¿Cuáles son sus verdaderos intereses? Esa pregunta no la voy a responder. Y si quiero me meto ahora mismo en voz. Uy, mirá esa araña ahí en el techo. Y así cerramos Radio Mega Investiga. No sé ustedes, yo me pararía de pie. Continuamos en Estudios Centrales. ¡Bip! Escalofriante. Sí. Escalofriante. Estaba pensando. Sí. Estaba pensando. Mientras escuchaba lo de Radio Mega Investiga. En que esta voz interior era una voz interior de Facebook. Migradora. Mirando la vida de los demás. Insatisfecha. Aparte del huésped, ¿no? La voz interior, digo. Sí. Este es un mensaje para la voz, sí, interior de todos los que están del otro lado. La voz interior, ahí adentro encerrada, no puede saber nada. Se va. Está tirando ahí el bocadillo para no quedarse callada y tal, ¿no? Pero en definitiva, la voz interior es nada más que eso, una voz ahí adentro diciendo cosas. Como la voz del campo, ¿no? Que, como la voz del campo, que en tantos tiempos no ha hablado por la tele y por la radio. Esa es peor. Es, que nunca la vimos, la voz del campo. No. O sea, no sabemos quién es la voz del campo. Pero vos fijate que cuántas voces interiores hay. Tantas voces interiores como cantidad de personas hay. Y sí. O sea que un montón. Confundidas. Y pero, más o menos efectivas. Y quizá dentro de una persona puede haber varias voces interiores. También. Por eso. Y hay voces interiores positivas y negativas. Porque no todas son negativas. ¿Sabes qué? Al respecto de eso, el director de la película Memento. El director de la película Memento, que ahora no recuerdo el apellido. El guión sí, de la. Sí, el que hizo Batman, el que hizo, ¿no? Batman inicia, ¿no? Sí. El guión de la película está basado en una historia del hermano que se llama Memento Mori. Y en un párrafo el texto dice, ¿no?, que en la mente hay un millón de idiotas, pero uno que es un dios. Y cuando el dios a veces se pone en el volante, los idiotas lo ahogan hasta que lo hacen callar, ¿no? Dice, el por ahí, dice, el objetivo de la vida del humano, dice, es quitar de en medio a todos los idiotas y dejar al dios al volante de una vez, ¿no? Eso de la pluralidad de voces que comentábamos recién. Mi voz interior me hizo acordar que saludo de mi hermano en el día de su cumpleaños. Te quiero mucho, Alba, un abrazo. Feliz cumple. Feliz cumple, Alba. Abrazo, Alvarito. ¿Ves? No todas las voces interiores siempre tiran un bajón. No, y aparte está bueno. Lo que pasa es que lo que decíamos hoy también, si las cosas transcurren tras el telón, no nos damos cuenta de nada, ¿no? Y un poco está en... Nosotros al prestar atención a esas voces, si no prestamos atención, las voces están, hablan, no las escuchamos y terminamos haciendo cualquier cosa. Si uno aprende a escuchar a las voces, entonces es como que no las tiene detrás del telón, las tiene frente al telón, las está mirando. Entonces puede decidir luego que las escucha, ¿no? Porque dejar de escucharlas no se va a poder. Pero sí escucharlas y ver cuáles son las voces que me interesan y cuáles son las que no me interesan, o cuáles quiero escuchar y cuáles no, cuáles me convienen o cuáles no. Siempre desde el punto de vista de uno, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo de siempre. ¿Qué es lo que quiero? Y en base a lo que quiero, ¿qué es lo que quiero escuchar? ¿O me conviene escuchar, no? Un poco así. Hay una que es muy interna, pero... Siempre hay una que... Es la que sabe el bien y el mal. Y es la que puede ver todas. Bueno, no sabría decirte. Yo todavía no llegué ahí a pisarle los talones a esa. Hay una que puede ver todas, pero... Y ve tu propia equivocación también. Sí, yo creo que prestar atención es como la herramienta fundamental, ¿no? Porque si no, las cosas que transcurren detrás del telón, insisto, a las que no prestamos atención son las que... ¿No? Creo que lo comentaba una vez Chris Hyatt, comentaba aquello de que la función de la hipnosis social precisamente era que uno pasara por la vida en automático sin darse cuenta de las cosas, ¿no? Entonces es esencial poder prestar atención, como decíamos hoy en el comunicado, como decía hoy en el comunicado de robot, ¿no? Aquello de que todos tenemos un chip. Eso no está mal, lo malo es no darse cuenta. ¿Sabes? No darse cuenta. Pero hay uno interno que es el que actúa. El que actúa en el escenario, no atrás. Y ese es el que tiene que ver, ¿no? La voz interna, digamos, única. Tengo que hacer los deberes. Hay que tratar de llevarse también un poco mejor con la voz interior. Claro, eso es lo que yo digo. Que hay una que sabe cuando uno hace daño o hace mal o hace el bien, que es la que te dice no, sí. Porque la voz interior traspasa a la capa del ego. A la capa del ego, claro. Bueno, es más profunda. Los orientales han trabajado mucho con el tema de con la voz el interior. Tema de la voz interior, claro, por eso. ¿No? Con todo lo que es el ejercicio de respiración. Los hindúes claro. También. Sí, claro. Sí, sí. Sí, y que ellos mismos te lo explican, ¿no? Aquello, perdón, Pablo, seguí. No, sí, todo lo que es la filosofía oriental, sí, lo que decía, ejercicio de respiración, esas cosas. Y creo que ya la condición humana un poco, lo de la voz interior está siempre y, no sé, muchos de estas personas orientales comentan eso, ¿no? Que no se puede callar esa voz, pero sí que podemos aprender a cuando es a nuestro favor, insisto, a nuestro favor subjetivamente, ¿no? Lo que nos conviene, ¿no? Pues escucharla y cuando no, ignorarla. Y sí. Cohabito con un oscuro animal. Lo que hago de día, de noche me lo come. Exactamente. ¿Vamos al micro de Chacha? ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, ya arrancaron los Evado. Quiero seducir a mis amigos porque de Radio Mega, porque siempre me están criticando las canciones que traigo, ¿verdad? Así que bueno, vamos a escuchar a Evado haciendo I Will. Disfruten este tema. Can you tell that I'm about to lose control? Someone else lucha contra el resto del mundo. Things have changed. No longer me to be with you. I'm still the same. La luz, ah, no, bueno, no importa. Así pasaban los cebados haciendo I Will. Estaban recebados estos pibes. ¿Les gustó este tema hoy? Un saludo a la flaca, que está mandando muy buena onda, como siempre, ¿no, Chino? Ah, sí, a todos los que nos están escuchando del otro lado del dial, muchas gracias y un abrazo para todos. Y reiterados saludos a Alba, ¿no? Y hablar. La voz interior puede llevar a un hombre a la ruina. Seguro, seguro. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos tratar de amigarnos con la voz interior o de negociar, si quiere? Buscar un equilibrio, digamos. ¿Y cómo? Exacto. Y prestando atención, fundamental, creo, en principio. Prestando atención a tu propia voz. Claro, claro. No escuchando las otras. Y sí, exacto. Si vos prestás atención, vas a poder escuchar unas y otras y juzgar cuál es la que... ¿no? La que vale. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿Chachi? Mirá, yo creo que la voz interior es un es eso, ¿no? Hay un diario en Córdoba, ¿no? Pero esos justamente son los que hacen que la gente no tenga voz interior, ¿no? Tal cual. Tal cual. La desinformación del individuo, digamos. Sí, lo que decías vos por ahí, lo que comentábamos recién, un poco tratar de poder mirarlo con atención para saber cuál es una voz que vale y cuáles son voces que no nos convienen o que alguien puso ahí y en realidad siguen estando ahí sin estar de acuerdo uno, ¿no? Como decíamos, aquellos virus de computadora, ¿no? Este programa me interesa, este también, pero este no, porque me hace más lento el bioordenador, ¿no? Entonces hay que quitarlo, o al menos hay que inutilizar la acción, ¿no? Cuando aparece, tratar de hacerlo un poco más nimio para no... Por eso los medios de difusión son tan poderosos también. Una canción de Katy by Voice vendría bien ahora, ¿no, Pablito? No, pero son voces internas transmitiendo desinformación. Sí, es interesantísimo. Pero eso viene de una sola voz interna. Totalmente. O de un grupo muy minúsculo. Que después hace que eso se reproduzca y sean un montón de voces interiores. Pero, ahí como en el radar. Pero si cada individuo de esos logra un ratito de su vida nomás poder preguntarse por qué está hablando por otro, capaz que... ¿no? Sí. Viviendo el sueño de otro o la pesadilla de otro. La pesadilla vive, porque en realidad... El tema primero es empezar a vivir el sueño o la pesadilla propia. Paso, ¿eh? el primer paso vamos por ahí y después vamos viendo cómo... Encontrar a su propio Kruger. Exacto, sí, mirá qué buena definición esa. Muy buena. Encontrar ¿cuál? Su propio Kruger. Su propio Freddy Kruger. Tal cual, con el cosito, con el buzo rojo y negro, ¿no? El de Nirvana y el de los Pistons, ¿no? Pablo, nos va a tener que sacar de la nave porque ya... Nos a la nave y ya nos estamos yendo. Si no, bueno, nos hundimos. Un abrazo a Mario, que por ahí creo que nos estás escuchando en el viaje este que va a estar teniendo Soidal. Abrazo a Mario. A Alba que cumple años. Y a todos los que nos están escuchando del otro lado y que de alguna manera participaron, porque yo creo que todos los consideramos así, pasa que a veces no podemos colgar. Se apersonaron por el Facebook, ¿no? Exacto, sí. Claro. Y muchas gracias a Jorgelina acá, que siempre... La mejor onda nos soporta y opera de maravillas, de maravillas el programa. A amigos en Buenos Aires también, a Lili que nos está escuchando. Metemos saludos. encendé, Paulín. La oyente Mercedes, que, ¿no? Claudia, que había llamado por teléfono. No era Claudia. Marcela. Muchas gracias por llamar. Muchas gracias por llamar. El primer llamado ha hecho a Radio Omega. Sí, porque hay un teléfono. ¿Cuál es, Jor? 452-3074. Me lo tengo que aprender para la próxima. 452-3074. Exacto. Pablito, con... Nos despedimos. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos. Bueno, nos vamos a ir con... Grande, Carlos, grande. Vamos, esta noche, Negalpón. Toca Antena, Jack Valiant y la gota en el ojo. Ahora, en un toque, ya en 8 minutos, creo que estaba anunciado que empezaba. En 8 minutos. Así que... Biloca. Vaya, lo que quieran, vaya. El muralero. Vamos con... Ahora sí, nos despedimos, subimos a la nave, nos vamos con una canción de Robin Hitchcock. Qué bueno. Que es muy bueno. Es muy buena la época cuando estaba Robin Hitchcock con The Egyptian, con los egipcios. Todos esos discos son muy buenos, si pueden bajarlo. Porque tienen muy lindas canciones. La canción que nos vamos a despedir se llama Madonna of the Wasp y es la que abre el disco Queen Elvis, que es un discazo. Así que bueno, será... ¿80? Sí, creo que 89, por ahí. Bueno. Será hasta el viernes que viene. Saludos. Dying in the frost, I wonder. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...